Arriba o abajo. FM Asteroides. Asteroides FM. 93.9. Siempre sonando. 93.9. De menos 3 minutos para despegue, contando. Centro de control, inicio, secuencia de inicio. Todos los sistemas en marcha. Ya llegamos, tengo sed. Centro de control, permiso para cerrar cargamento antes de lo programado. Permiso denegado. Lista de carga, satélite de vigilancia del fisco. Correcto, Ciudad Hormigas. Correcto. Cartas de niños a Dios. Correcto. 3, 2, 1. Ignición, ignición. Gente, estamos acá bien puntualitos como siempre, obviamente, en un lunes bastante lluvioso, como el viernes que tuvimos un programa especial, súper panquero. Recontra especial, y no por nosotros, sino por los invitados. Obviamente, así va a ser siempre, hasta que se nos terminen los invitados. Si era por nosotros era especial, pero no en el sentido que nos gusta. Siempre el sentido especial que siempre tiene esta cuota de especialidad del programa. Claro, porque es especial, obviamente. Obvio. Bueno, son 19.03 y 4 grados base a ver la tele. 21 grados. Tengo un cacho de compu que te puede decir con tu ubicación exacta. Pero tenemos y una te tele. Quebrás el cuello. No, pero tenemos una tele de 38 pulgadas. Y no la voy a parar. Falta, chicos. Y hoy es 28 del 8. Qué. No tenemos a Tumtus, así que no tengo que. Bueno, así lo tenemos. Hoy un programa lleno de. Ay, ¿cómo podemos hacer un sinónimo de humo? Porque. No, pero no hay humo hoy. Yo estoy confiado que no va a haber humo. Yo estoy confiadísimo. Va a durar 10 minutos el programa. Ah, bueno, no va a haber humo. No. Hay que ser sincero con la gente. No va a haber humo. O sea, si fuera por nosotros jamás lo habría. Pero bueno, no se fuera a ver. Claro, si fuera por nosotros. No sé, capaz que no habría programa porque. Tenemos 2 horas que rellenar y tienen que estar entretenidos, así que a veces no basta con solamente ser nosotros, sino que tenemos que hacer una cuota esencial de humo que no sale el trasero, pero. Les adelanto, hoy vamos a estar haciendo el Escobillón Challenge en vivo y lo vamos a filmar en Instagram y todo. No, callate que ayer mi hermana estábamos por cenar, pero yo caigo, ¿viste? Y me dice, mira, pone así el escobillón este. Común, y se para y yo digo, ¿y qué tiene? No, pero resulta que. El eclipse, y yo digo, pero yo siempre lo pude hacer. No, pero. Ahora se puede. Ahora se puede también. O sea, según ella, nunca se pudo hacer antes. Yo me acuerdo muy bien que así. Así que esto. Lo que musical, venimos. Planeta vos, y no vas a dejar. estoy a full. Hoy estoy a full. ¿Sí? Estaba feliz. Entonces no hay que preocuparse. Como todos sabemos, el programa casi siempre, casi porque hay veces que fallamos en el sentido de el resumen de la semana. A veces no es un resumen, sino es que son comentarios. Pero no es culpa nuestra, es culpa de la semana. La semana nos vende humo. Claro. Entonces, bueno, si la semana vende humo, que nos queda a nosotros. Pero bueno, nosotros juntamos de lo que hay. Y si hay lo que hay es humo. Ay, no hay que culpar al mensajero, che. Che, ¿por qué dicen esto antes de arrancar? No, no, porque me están haciendo sentir mal. La culpa no es del chancho, sino que de que le da de comer. ¿Me está diciendo gordo? Me está diciendo chancho. Usted no tiene la culpa de ser chancho, chicos. Me parece un poquito. Bueno, no, no es por eso, no es por el chancho, tampoco es por el humo, y tampoco es por la semana. Sino, justamente quería dar un rosario, un énfasis en esto, porque va a ser el mejor resumen de la semana del programa hasta ahora. Ojo. Mirá la presión que me puso el chabón. No sé si es tan bueno. Solamente quería mirar al público, vos tenías que salir a correr. Fue mucha presentación para... Sí, me siento mal ahora. Che, vamos a un bloque musical. ¿No? ¿Te dimos? Así junto un par de giladas más. Nada, bueno, está bien. Así que, Quita, ¿qué nos trajo la semana esta llena de nada? Ustedes vieron que la semana pasada hice como un viaje al futuro y traje noticias. Claro, del mundo, de los planetas, que vamos a emigrar a otro planeta. Claro, y el Pere, para hacerte la contra, el viernes hizo todo del pasado. Claro. Bueno. Ustedes no se dan cuenta de esos pequeños detalles que tiene el programa. Sí. Ustedes nos dicen, no, a ver, de broma. Está todo improvisado. Cállense. No entendieron nada. Así que la última noticia que voy a dar hoy es una noticia a futuro. A futuro. Volví a viajar, pero traje una sola. No importa. Pero es una noticia que decís, wow, me tengo que cambiar los calzoncillos porque me hice encima. Sí. Ah, sí, bueno, sí. Entonces ya saben. Depende de nuestro futuro en este planeta. ¿Otra vez? Sí. Ah, sí, perfecto. Sí. Así que antes que empiece Quitas, aprovechen, vayan un pique rápido a la pieza, agarran un calzoncillo y si pueden ver la popoleta mientras no. O escúchenlo en el baño. Claro. Bueno, ahora sí, bueno, no te interrumpo. Vamos a arrancar con una noticia del espacio exterior. Sí. Cayó nieve en Marte. ¿En Marte? En Marte. El planeta rojo se fue blanquito un poquito. Supuestamente no tiene agua. Pero tiene nieve. Tiene nieve. ¿Pero la nieve después hace agua o se te hace un elemento raro y después hace azufre? ¿Es nieve de agua o nieve de otro líquido que hay en el? En realidad no es de un líquido, por así decirlo. Es caspa. Es. Ponele. Es está yendo Cristiano Ronaldo con un Clear Man para que para se ponga un poco y se le salga. Que era el de Clear Man. En realidad fue un compuesto de dióxido de carbono congelado lo que produjo el hielo seco. Ah, hielo seco. Ah, eso sí seco. Entonces, están diciendo acá que Marvin están viajando a buscar el hielo seco porque, nada, es más barato allá. Claro. Y bueno, una vez que el sol alcance que el sol alcance a tocar con sus cálidos rayos la superficie del planeta, la caricia al planeta, exacto, una caricia sensual, se va a producir un gas nuevamente y no agua como pasaría si se saltea un paso. Exacto. Es tipo el nitrógeno, ¿no? Está congelado, pero si toca la superficie se hace todo. Claro. Ponele. Para que la gente entienda, está nieve. En vez de pasar de nieve a agua y después cosa rara en el gas, pasa de nieve a gas. Claro. Solté un paso, como nosotros en el boliche. ¿Cómo sería? Que está ahí, por ejemplo. Mirá esta chica, en el caso somos todos heterosexuales y no vamos a ir a mirar chica. Está la chica ahí en la barra. Sí. Dice, mirá, qué bien esta chica. Uno va, se acerca y dice, bueno, vamos a chamullar. Hola, la saludo. Espera que me mire. Bueno, cada uno emplea su jugada, ¿no? No importa cuál sea, pues te acercas. Vas y bueno, si funciona, funciona. Si no, rebotas y bueno, ahí haces lo que vos quieras. Naturalmente yo me corto, vamos. Pero. ¿Y el saltear el paso cuál sería? Que directamente no te la chamulles. Y como el mambo de una. Ah, está. O te la querés llevar al telo de una. O sea, vos ya das por hecho que quiere. Entonces, para sí, a la siguiente pregunta. Está, quiere porque está en el bolso. Si no, ¿para qué va un bolso? Claro. Si no va a buscar gente, va a quedar. Pata, chicos. Bueno, ahora sí. Una cosa. Que, Pibín, pasame un poquito la música de fondo. listo, papá. Ahora sí, quitas. Próxima noticia. Bueno. ¿Hasta dónde llegan los celos de una persona? Hasta el infinito. Y más allá. Hasta... Es más, yo creo que si algo más que supera los celos en una persona es la idiotez. Bueno, sí. Pero los celos están ahí, ¿eh? Imagínate que un flaco de 18 años sí. fue preso. ¿Por qué? Por amenazar a Esteban Bullrich de ser el amante de su novia. Chicos, el bloque que sigue es más chico. Esteban Bullrich. Vos escuchá la noticia, porque yo la leí y escuchá. A ver, iluminanos. El flaco flasheó de que Esteban Cambiemos era el amante de su novia. Pero con algún indicio, el chabón flasheó, ¿no? El chabón flasheó. ¿Y qué onda? Vio que a ella le gustaban los tweets de Esteban Cambiemos. Se sí. dijo: este lo está escupiendo el asado. Claro, me está soplando la nuca. No, fue todavía peor. Ella lo tenía agendado como Esteban Cambiemos en el celular. Ah, mirá, esta información no la tenía. Entonces, ya. Él le revisó el celular a ella y dijo: ¿quién es este Esteban Cambiemos? Claro, ¿quién es? ¿Quién va a cambiar vos? Se lo guardó en WhatsApp y le entró a tirar. Claro, a amenazarle, loco, ¿qué te pasa, loco? Loco, ¿eh? Está bien, el tipo viene, además que es político y te chamulla ahí para las cosas. Pero pará. Te roba la germu, cualquiera. Pero el chabón viene y dijo: se puede. Esto es peor. ¿Qué pasó? Claro, yo no tenía la información de que había sido por WhatsApp. O sea que Esteban Bullrich le podrías haber estado soplando la nuca. Tenés razón, mirá vos. Sí, y sí, ya está, si quiere cambiar de matrimonio, claro. Cambiar de chonquito, de familia, cambiar de trabajo. Ella quería el cambio, bueno. Ella quería el cambio. Y él no se lo podía dar. Y no, es difícil. Porque él era la pesada herencia. Claro. Era volver al pasado. Él no quería agarrar la pala. Era ir a Venezuela. Claro. Hijos de... Igual, a cierta edad es difícil meter un cambiemos. Sí, sí, bueno, pero... Ahora es más fácil. Tiene 18 añitos, o sea... Puede meter un volantazo. Ah, tenía 18 años, cierto. Claro, claro, ella era, en todo caso, cambiemos joven por viejo. Claro. Ella vio la ventaja ahí, esta era mía. Y siempre, próximo presidente. Siempre está ese estigma de las mujeres o de mi edad o más grande. A todos decimos más grande, pero termina decepcionado y siempre vuelve a la edad, se cansa la misma edad y así un ciclo vicioso. Sí. Y por ahí tiene deslices. Y ahí tiene deslices al otro sexo, sí, o vuelve al joven. Derrapa, por ahí. Por está bien, igual, todo está perfecto. Cualquier otro sí. está perfecto. Todo está así permitido. Que bueno, el flaco fue metido en cana. Gracias a la inteligencia criminal que estuvo analizando las fuerzas especiales. ¿Guiñú? Sí. Ah, y bueno. Y no cambió de cuerpo. El senador está fuera de peligro. Ah, oh, me imagino el peligro que no, le no iba a dar ese pobre tipo. Futuro senador. No, ¿sabes? No. Acá dice del senador Bullrich. O sea que el chabón ya es senador. El chabón ya está dicho. O sea, ya está arreglado. O sea, ya todos sabemos que va a ser senador, pero no es senador todavía. Ya bueno, es senador. Vos seguís con tu escepticismo con Cambiemos. Seguro sos reca. Cuca, agarró la pala. Sos recaca. No vuelve más. Vamos a volver. Bueno, quitas, sacando a los menores presos. Menores no, bueno, pero. A los pequeños adultos metidos presos por tirar un mensaje de celos a un tipo. Con obviamente abuso de poder. ¿Qué más tenemos? ¿Vieron la película Pelotas en Juego? No, es una película porno. No. Pelotas en juego. Sí. Dodgeball. Mm. Que juega un tipo de quemados. Puede ser que es este. ¿Oso? ¿Sandler? Ben Stiller. Ben Stiller. Sí. Se hace de malo. Sí, se hace entonces. Sí, es buenísimo. Va, bueno. Es gracioso. Tenemos un equipo nacional de Dodgeball. Mirá. Mirá. Ah, ¿sí? Sí, pero ¿cómo se conforma un equipo de dodgeball? Aparentemente... O sea, tenemos como Argentina. Claro, como una mini seleccionada. Mira. Mira, aparentemente mamá. Esto fue así la charla que inspiró la creación del equipo nacional. Bueno, a ver, contame. Es el dodgeball. ¿El qué? El dodgeball. ¿No viste la película? Ah, sí, está buenísimo. Y de ahí se conformó el equipo nacional. O sea, es lo mismo que ponerle que esto nunca hubiera pasado, ¿no? Y vos estabas hablando de dodgeball y decís, ah, sí, está buena la película. Che, ¿cuántos somos? Y somos tres. Bueno, llámate dos más y hacemos equipo. Exacto. ¿Y así? Y algo así. Pero los flacos llamaron a las autoridades de dodgeball en Canadá. Sí, Canadá. E hicieron el pedido de la afiliación a la Liga Nacional. O sea, Mundial. Que Canadá tiene la movida del Blackwell. Exactamente. Mirá vos, Canadá. Es deporte nacional. Y es un deporte bastante raro, así que es muy canadiense. Y bueno, los flacos estos recibieron, viste, todas las reglas del juego y son sede. O sea, son los que mandan, son la AFA del dodgeball. Son la FIFA. No, la AFA porque es nacional. Ah, yo me refiero a los canadienses. Los canadienses son la FIFA. Los flacos estos de acá, que vienen de una villa que no voy a dar el nombre. Claro, oiga, por la duda que le quieran boicotear. Exacto. Se hicieron acreedores del título de la selección nacional. De pioneros en la selección nacional de dodgeball. Toma mate. Tómate tres mate, si puede. Así que bueno. Nada, Canadá nos está haciendo figurar en el mapa. Sí, pero para dar un equivalente a lo que representa Canadá en los deportes, es como para nosotros Uruguay, bueno, Canadá es para Estados Unidos. Es lo mismo Estados Unidos. Claro. Estados sí, Unidos se burla tanto de Canadá como nosotros nos burlamos de los uruguayos. Sí, pero igual es como que los noto un toque más gracioso a los canadienses. Son más graciosos. Tienen demasiado material. Tienen cosas, o sea, no son tan. Son parecidos a los yankees, pero no son tan parecidos. Son una versión buena. Tienen una versión luz que los despegan. Los uruguayos a nosotros se parecen mucho. Los uruguayos son porteños, por así decirlo. Claro. En cambio, los canadienses son otra cosa, parece. Son canadienses. Claro. Matan a alguien. Sí. Viven de carne. Bueno, entonces podemos mandarle un mensajito. Capaz que como está bien ahí, yo estaba empezando, podemos ahí ligar. Yo estaba pensando en mandar y que seamos acá. El equipo de No Somos. Claro. Sí. No seleccionado, pero ya abrí tipo una liga. De No Somos, dije. ¿Te diste cuenta? Cualquiera. Dije. No. Se están hackeando. Yo dije, ¿qué te pasa? Vos dijiste, No Somos, es como que. Ya está. Entonces están hackeando. ¿Pocho sos vos? Sí. Bueno, Quitas, bueno. ¿Alguna noticia que. O sea, estén atentos que seguramente dentro de poco tiempo vamos a estar hablando de la liga de acá, de Luján, de Dallas. Claro, vamos a ser integrantes. Bueno, ahora vamos a ser los capitanes. Bueno, te vas de vacaciones. Sí. Empezás a recorrer la montaña. Sí. Encontrás un objeto. Tú decís, mirá, esto es milenario. Aunque sea de cientos de años. El Omnitrix. No. Ah, ¿cuál? Una bomba de la Primera Guerra Mundial. Decís, qué buen recuerdo. Pero está activa o. Había encontrado una en una playa también, me acuerdo. Claro, bueno, este es lo más común. Claro. Se encontró en la montaña. Y él pensó que no estaba más aquí. Y le empezó a tirar piedras. Por eso dije estaba. Pensaba. Se nos fue. La guerra mundial la cobró lo una maté. Víctima. Bien merecido por nietazo. Lo maté, sos un hit. Sí, en Italia sucedió esto. Cada título de terreno de donde transportaron. Sí, agarrón. Pero, o sea, ¿qué hizo el tipo? ¿La pisó? ¿Le tiró piedrita? No, el flaco la encontró y se la llevó a su casa. Ah, encima se quedó sin casa, de última. No solo eso, dejó una previuda. Porque Chon se iba a casar en octubre. No, eso es triste, pobre chica. No, igual. Sería como si hubiera estado embarazada. Ahí ya está. Zafó de casarse con un boludo. Claro. Le agarró. Si lo agarramos por el lado positivo de las cosas, sí, zafó. Zafó. El otro es un garrón, por el lado sentimental, ¿no? Eso nadie te importa. Pero mirá si la mina decía, ¿cómo zafó esta situación? Claro. Mirá si la mina no se quería casar. Mirá si estaba la mina y le dijo, a ver, proba. A mí que no anda. Aguantá que me vaya afuera y proba más fuerte. Es como Pim pegándole los panales de abejas. Pero yo lo hago por una buena causa. ¿Por qué? Pues para que ustedes calienten conmigo. Sí, la única manera. Bueno, a ver, ¿hay otro indicio de un tarado con este tipo explotando bomba en la casa? No. Bueno, así que. No vamos a poner en serio ahora. Poné música seria. No, paré. Bajé todo, apagué todo. Sí. No, dale. Si alguien está hablando en la casa suya, digan que se callen y escuchen. Bueno. La verdad no sé cómo encarar esto. Intentarlo de la mejor manera. ¿De qué manera? Por un error de la NASA, corremos riesgo. La concha maldita sea. De una invasión extraterrestre. ¿Nazarena Vélez? ¿Cómo hizo eso? No. ¿Eh? ¿Un error de la NASA? No, tarado. Idiota. Que son Chavo del 8. Bueno, que no decían de la salida de baile. Pero ya me pareció una un idiota. Una invasión extraterrestre por culpa de la NASA. O sea, esto ya lo veníamos a venir. Pero, ¿por qué? Bueno, la situación es la siguiente. Aparentemente la NASA... buscá expediente de aquí. En sus inicios de mandar naves al espacio. Claro, tipo sonda, esas giradas. Mandaban códigos encriptados a la Tierra. Y mandaban códigos a otras sondas que estaban ahí solas. Baladas, a la deriva en el vacío del espacio. Con el fin de que los extraterrestres descubrieran esas ondas y se comunicaran con nosotros. Está bien, igual hay que ser amable. Pero ¿qué pasa? Dieron secretos muy importantes de la seguridad del país. Del ¿cómo mundo. Qué? Claro, tipo, bueno, si nos encuentran, sepan que tenemos esta debilidad. Tenemos el área 51 está en el kilómetro 7 de la ruta 5. La clave del wifi, claro. Todo. La casa del Pérez. Claro, eso es confidencialísimo. Entonces, se dio a conocer. Sí, perdón. Sí, claramente. Que bueno, estamos en peligro. Y que en realidad esas frases eran. A ver, tendrían que haber puesto tipo, en la Tierra somos todos buenos, vengan a visitarnos. No tenemos las bombas nucleares guardadas. Claro. No sabemos lo que es una cosa nuclear. O sea que no se sabe si no fue un sabotaje de algún enfermo que haya querido aniquilarlos a todos nosotros. Hay que tener en cuenta que en ese momento la gente era como decía, oh, vamos a ir a buscar vida a otros planetas, vamos a mandarle, pensando, asumiendo que son buenos los extraterrestres, que no nos van a venir a colonizar. Igual es muy bueno porque hay gente que suicida y bueno, dice, bueno, para hacer un poco menos turbio, se va, suicida, marcándose, comportándose. El tipo es una escala mayor, casi digamos ultimate. El tipo se suicida, pero se lleva toda la Tierra con él. Es muy bueno. Es buenísimo. Muy bueno. Bueno, ojalá vengan igual. Yo, capaz que es un buen tipo. La verdad, yo no tengo miedo, no puedo seguir, chico. ¿Eh? No puedo seguir. ¿No puedes seguir? No puedo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Un corte musical para que sigamos qué pasa. Gracias, bueno, amigo. Sos un crack. No, de nada. Bueno, cortamos acá con un cortecito musical para pensar un poco en qué es lo que se viene. Y mientras, hasta que vean los extraterrestres, escúchennos y no se vayan de la radio. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación. Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y la noche me tomo por rehén. Alguien tira para abajo, yo me trato de zafar. Alguien que grita es de los nuestros, alguien que lo va a golpear. Pero venga lo que venga, para bien o mal, tira, tira para arriba, tira. Si no ves la salida, no importa mi amor, no importa vos, tira, tira. Tira para arriba, tira. No hay horas perdidas. No aflojes, mi amor. No aflojes, vos, tira. Ya no podrás quejarte si no encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón. Si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa. Rosada, la belleza de tu pierna escapa. dándole a las sábanas. Sexo a la deriva y esa loca ilusión que algún día inventemos para todos un mundo mucho mejor. We'll be right back. aquí o allá, abajo o arriba, arriba o abajo. FM Asteroides. Asteroides FM 93.9, no. Siempre sonando. Bueno, Bueno, me pareció ver una linda gatita. Tu bloque. Ahora resulta que es tu bloque. Sí, es mi bloque. Bueno, está. Estamos aquí en mi selva. Les voy contando a la gente que nuestras vías de comunicación son el teléfono 497-620, el Twitter. Planeta Voz FM, o sea, arroba Planeta Voz FM, el Facebook Planeta Voz y el Instagram arroba Planeta Voz FM también. El de la radio es arroba FM Asteroides. La frecuencia es 93.9. Tiene una vida de Mario Bros también. No, pero para que la gente, para que yo recién repito, gracias a que lo dice bien como debe ser. Recapitulamos, dale. En fin, acaba de decir como tiene que ser. Como deben hacerlo si tienen tiempo. Si no tienen tiempo y están apurados y seguro que te lo tengo porque está boludo, pongan plata vos y no vamos para estar nosotros. Ahora sí. Repito, teléfono 497-620, Twitter arroba planeta voz FM. ¿No sabes que hasta que no sorteemos nada nadie nos va a llamar? Hay que empezar a sortear. Es bueno. Estuve pensando que lo vamos a sortear. Yo también tengo que pensar. Te involucra vos lo que tengo pensado. Uy, loco, y creo que lo que vos pensaste es lo que yo pensaba que vos tenías que hacer. A ver, decilo vos primero. ¿Lo decimos al mismo tiempo? No. Vale. No, por los dos, van a quedar muy escritos. Vamos a ver si estamos en sintonía. Sabes que no. Uno, dos, tres, remera. Una cena. ¡No! Yo decía una vuelta en la furgoneta de caramelo del tío Quitas, pero bueno, eso son para menores de 5 años. No, yo iba a decir que, o sea, llamaran y que, bueno, pidieran una cena con uno de nosotros. ¿Oh? La gente tiene su vida mucho mejor que la de nosotros, ¿no? Pero lo vamos a llevar a comer, o sea. Ah, ¿te decimos que tengo que invitar yo? No, nosotros después seguimos corriendo. Ah, bueno, está bien. Ponemos pelo en la comida a propósito. ¿Vos qué decís? ¿Una remera que diga planeta yo? Sí, no de yo, sino de yo. Claro. Bueno, empezamos con tu bloque, por favor, que arranquemos. La gente se está arrepintiendo, está sacando de acá. Bueno, les cuento que estamos transmitiendo en Instagram desde el mío, arroba KittyPig. No. Así que si quieren ver, que están ahí, los van a ver de espalda los chicos. Sí, al pedo igual. Y aquí está su hermoso perfil que tiene. Uy. Facebook y WhatsApp inician cruce de datos. ¿Cómo es eso? Esto significa, viene a ser, como viste que en Instagram vos tenés y te dice, che, pasá los contactos de Facebook. Ah, sí, sí, me apareció ahí. Bueno, ahora es con Instagram y Facebook, sí, perdón, sí, con WhatsApp y Facebook. Para que enganches un poquito así. Por el momento solo podés compartir esto y te permite acceder a la otra plataforma. Después no sé qué van a hacer, pero esto se remonta a cuando en 2016 aproximadamente te decían los... términos y condiciones han cambiado, aceptan o no. Sí, ahora te lo meten directamente. Claro, al principio lo podías pensar y después ya no. Te voy a entrar en condiciones y los lee igual, es como al pedo para mí. Bueno. No, pero. ¿Por qué? Porque ellos se advierten legalmente. Bueno, sí, obvio. Pero. La gente es estúpida. La gente es perezosa. No nuestros oyentes. La gente que no son nosotros, nuestros oyentes, ni tampoco nosotros. Claro. Pero el hecho de que ay, lee los términos y condiciones. Pero no porque sea idiota, porque vos sabes, lo pensás dos veces antes de poner acepto. Y cuando querés poner un acepto, no te dejas seguir. Claro, ¿de qué sentido tiene? Y es que si no los aceptás, no podés usar esa aplicación o ese programa o lo que sea. No estás bajo las condiciones para hacerlo. Claro, pero es como que decir. Me estás preguntando si acepto los términos y condiciones, si no, no estaría entrando a esta página para registrarme y para usarla. Y bueno, pero es ponele, vos te bajás, no sé, Photoshop. En sus términos y condiciones, en algún momento dice que el programa, bueno, lo podés usar de forma ilegal, ¿no? Claro. Si mañana te agarra Juan Carlos Adobe y te agarra con Photoshop trucho y vos le decís, ah, pero yo no sabía que Photoshop no se podía usar. Juan Carlos. Vos le diste ok a los términos y condiciones. Claro. Por ende, sabía. Es para eso. Está Perfecto. Y así te pueden mandar en cana tranquilo por usar un material. O por ejemplo, Facebook. Subís, no sé, una foto inapropiada y Facebook te bloquea la cuenta. Sí, sí, sí. Y vos no podés ir con el descargo. Ah, pero yo no sabía que esa foto. O sea, es probable que no lo supieras. Pero vos viste que sí en el acuerdo de. ¿Cómo nos cagan, eh? Bueno, ¿cómo nos cagan a la pobre gente? Sin ir más lejos, ¿vieron todo esto, esta clase de sorteos que son? Me gusta a esta página, compartí, me gusta a esta otra vez. Eso es ilegal. Claro. O sea, en los sorteos. Sí, pero no, o sea, vos no podés dar un premio a cambio de que te den like o hacerlos hacer cosas. O sea, vos le podés decir. Si los políticos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Vos podés decir, si das likes a esta publicación, sí, pero no le podés mandar a dar like a otra cuenta, a otras cosas. Porque eso sí es ilegal y en los derechos. Está la constitución, maldita sea. Un poco trambólico. Sí, de verdad. Bueno, ¿se acuerdan del meme Success Kid? El chico exitoso, más conocido como el bebé que está haciendo. Ah, sí. Apretando el puño y diciendo como, vamos, oye. Vamos, Menem. Sí. Bueno, se cumplieron el sábado. Sí. 10 años de esa foto. O sea que el pibe debe tener como 11, 12 años. El chico tenía 11 meses cuando le sacaron la foto. Mira. Así que este sábado cumplió 10 años. Según recoge el portal nowyourmeme.com, la imagen data del 26 de agosto del 2007 y fue hecha por la fotógrafa Lenny Greener a Sammy, que es el chico este. La foto inició un largo camino por internet y se hizo famosa. Y fue uno de los primeros memes de internet. Que en ese momento capaz ni meme. Meme en ese momento se decía otras cosas. No, lo que pasa es que el surgimiento de los memes fueron los que nosotros conocemos. De cuánto cabrón. De cuánto cabrón, que fueron, cuánta razón. Claro, justamente. El tema es que se usaban como. No se llamaban memes. ¿Cómo era? A lo mejor tenía otra palabra. Sí, como viñetas. Sí, memes se llamaban. Eran viñetas. Yo me acuerdo en su momento cuando ustedes me decían, ¿no viste el meme de qué? Claro, había mucha gente que no entendía nada. Y esto era, y es más, ya casi 2000. Ni se usan eso. No. Ya no, ya. Y, ya ahora y eran muy legendarios algunos. Sí. Yo tuve una publicada. El Forever Alone. Sí. Forever Alone, el Fuck Yeah. Claro. Franco también. El Fuck. Todo. Lo dedicábamos a eso. Bueno, esta foto fue subida primero en Flickr y a Getty Images. Y entonces se pasó primero a ser viral en MyShare, que era el paso anterior a Facebook. Claro. Y después. Mamá. Claro, era áspero eso. Sí. Sin tanta revolución. Claro. Y bueno, la madre subió el 26 de agosto por aniversario una foto, así que la vamos a estar subiendo ya a. Right now. Bueno, la subí a mi Twitter, así que. Bueno, sigan haciendo lo que dije. La retuiteo con la de Planeta Voz y miran ahí. Si la quieren ver, pongan a seguir a Planeta Voz, compartan. ¡Sos un nabo, nene! Es feo que te lo digan así, pero no. Sí. Y bueno, así que bueno, el watching que está haciendo como que festejó una remera blanca y con verde, lo hizo. Está igual. Sí, está. No, tiene cara de estilo, ¿no? Y tiene más cara de. Tiene cara de niño burgués. De yankee menemista. No sé si yankee menemista, pero por lo menos cara de burguesito tiene. Sí, yankee menemista. Bueno, cambiamos un poquito de tema. No, ¿por qué? Les cuento. ¿Les gustan a ustedes los ninjas? Sí, me encanta. No. Sí, ¿qué pasa? No. Bueno. Aquí traigo. No, a mí sí, a la chica no le gusta. Ah, estúpida chica. No. ¿Me deja hablar, señora? No. Tiene un pequeño retraso mental. Ya di la vuelta, sea. Lo pensó. Bueno, las autoridades japonesas están preocupadas por la escasez de ninjas en Japón. ¡No! ¿Qué está pasando? Se fueron todos a Miami. No, parece que muchos escuadrones de artes marciales están básicamente conformados por actores ninjas. Ajá. O sea, no son ninjas reales. No, claro, son actores ninjas. Se dedican a la creación de shows públicos de ninjas. Esto es un trabajo para muchas personas. El problema es que no es rentable. Entonces, todos estos actores ninjas se están mudando a otras disciplinas más, más tradicionales. Eso era más de moda, en realidad. Donde hay más moneda, po. Porque, a ver. Perdón, empleos más tradicionales. Ah, o sea, tipo trabajar de cajero y esas cosas. Claro. Lo que pasa entra que... cuchillo, sale, tira. No te burles de los japoneses por cortar nuestro pescado y robarlo de nuestros mares. Mal. Pero no importa. Bueno, a ver, lo roban y después lo traen cortado, o sea. No hacen un favor, los pescan, los corten y los traen. Así hacen el trabajo que nosotros no queremos hacer. Claro. Y nos venden y nos cobran por hacerlo. Obvio. Se lo merecen. No, igual, lo que pasa es que en su tiempo estamos hablando del furor de acción super cliché de las películas de Hollywood, o no, si tiene que ser Hollywood en sí, pero sí. La película Yankee contemporánea de los 80, de los 90, hasta los 2000, hasta el día ahí, los 2000 ya. Pero 80, 70 y 90 era ninja o nada. Va. Ahí salió Karate Kid, tres ninjas, el ninja negro, el ninja blanco, Jackie Chan, obviamente, pero no es japonés, no, chino, pero bueno, el kung fu, ninja, es coreano. ¿Qué cosa? Jackie Chan es chino, boludo. Sí, yo sabía. Lo que pasa es que en su, son todos iguales. No son todos iguales. No son todos iguales. Racista. Racista, es como decir racista. Que somos iguales que los uruguayos. ¿No somos, ¿sos uruguayo vos? Para los chinos somos iguales. Ah, okay. No importa. El tema es que, a ver, antes los dobles de ninja eran como, bueno, necesitamos 1000. Claro. Y solamente y había 50.000. Claro, entonces, claro, en su momento dice, bueno, mira, soy asiático, tengo los rasgos bien definidos. ¿Qué viene mal saber un poquito de Kung Fu? Capaz que la pego y me voy a hacer cine. Estados Unidos, no, chamar. Bueno, lo que tiene esto es que mucho del turismo que va a Japón es por esto, por los ninjas, por los espectáculos que dan en la calle. Vamos por el anime. Ninja de Samurai. Akura-sama. Nimbo Shinobita. Y bueno, mientras el turismo sigue creciendo, esto le preocupa que va disminuyendo la cantidad. Entonces, es preocupante, ojito. Japón, aparte, es como que hagan allá gaucho. Imagínate que haya una guerra. No tienen ninjas. Claro. Tampoco tienen samuráis. Ya no hay samuráis. Porque el último fue. El último fue Tom Cruise. Tom Cruise. El último samurái no fue. No, sí, fue Tom Cruise. Tom Cruise, ¿no viste la película? ¿No viste la película? Sí, pero no estaba así. O sea, no tiene ni samurái ni tiene ninjas. Están al horno. Lo único que tienen son su modernísimo equipamiento militar. Y los Gundam. Y están en una isla. Sí, bueno, pero viste que por ahí en la calle tienen un Gundam, alguna cosa. Sí, tienen a Voltron. Sí, de 50 pisos de alto. Sí, creo que con eso se defienden. Tienen robots, estúpidos robots. Mataron a los ninjas. Capaz que tienen robots ninjas, por eso. Capaz que contratan a ninjas para manejar sus robots ninjas. Que no son autónomas, sino que necesitan ser manejados como un Megazord. Basta, chicos. Bueno, sí, basta, nos calmamos. Sí, basta. Vamos a calmarnos. Si yo le digo la pelea del siglo, ¿qué me dicen? Don Ramón contra el profesor Jirafal. Si le digo The Money Fight. Goku y Vegeta. Insisto en mi respuesta. Pero Don Ramón no tenía plata, no puede llamarse de Money. No. ¿Cómo que no? De Money porque no le pagaba sino de arriba. Money. Bueno, habrán sentido nombrar que el sábado a la noche era la gran pelea de Mayweather, la esperadísima, infladísima, como el huracán Patricia, pelea del siglo, por supuesto, entre Mayweather y McGregor, Conor McGregor. Ewan McGregor. Ojalá hubiera sido como el acertado y ya está, le ganaron. Nosotros lo pensamos Gregory. Si hay algo que nos iba a superar en humo, fue esa pelea. Sí, y nos superó. No. Mira, nosotros vendemos humo, pero lo vendemos y ya saben que vamos a vender humo. Y volvemos todos los lunes, o sea que nos tienen humo toda la semana, todo el mes, hasta que nos vayamos. Aparte, el humo es tóxico para nosotros. Además, que estamos acá adentro, a ustedes no les llega el humo. Además, otra cosa, lo hacemos de gratis. Los tipos venden humo y los cobran y tienen que pagar para verlo vender humo. Nosotros lo hacemos de gratis. Yo me equivoqué y pagué. Nosotros no vendemos humo. Pero el humo no se mancha. Podrán decir que decimos puteada, que manchamos las cosas, pero nunca vamos humo. A hacer un mal programa. Que decimos noticias falsas. Que hacemos humo, pero nunca queremos un programa serio. Bueno, ¿qué pasa con esa pelea súper esperadísima, llena de humo, de espectáculo? Lo derrotó, por si no lo vieron, les cuento que Mayweather derrotó a McGregor por nocaut técnico. O sea, el árbitro paró el coto porque ya se estaba comiendo unos manotazos. Pero un poco trambólica era esa. Un poco trambo. El último round igual lo aguantó bastante. A ver. Jon cobraba 100 millones porque perdía y... ¿Quién no va a perder así? A ver. Un tipo con más plata. Mayweather no perdió una sola pelea. Va a perder justo la de su retiro. Es que ya se había retirado. Pam, pam, pam. O sea, no fue la pelea de retiro. Fue la pelea de que todos querían mover al pelo. Sí. Fue el humo hecho pelea. Fue smoke. O sea, si hubiese estado smoke. Caruso ahí, no. Hubiese perdido. Ganaba Caruso ahí. Alta neblina, boludo. Sí, no. La gente así, ¿para qué pagué? Mirá, yo te cuento, nosotros con el coronel vimos la pelea por un directo de Instagram. Sí. O sea, imagínate lo triste que fue eso. Porque éramos sí. 50 personas atrás de un celular. Y veías enfocando un televisor, ¿no? Y veíamos enfocado un televisor. Y los comentarios de la familia de Quito. No digas esos datos. Es que fueron muy buenos los comentarios. Fue mejor que cualquier comentarista. Hubo comentarios fachos y no tan fachos. Y de todo un poco. Como referís al negro y al blanco. Claro. Como Homero, con Carly y Lenny. Un poquito más facho. Ah, no, pero fue buenísimo. Así que bueno, en momentos se veían manchas, no se veía gente peleando, se ve que el humo distorsionaba todo y no se podía ver. A veces enfocar en la tele es difícil. Claro. A mí me da bronca cuando se da media vuelta este muchacho, el de color. Tipo, sí. Y el otro estaba re caliente y le pegaba tipo a la nuca. Eso era lo mejor. Y cuando lo apoyaba también. O sea, hizo un montón de golpes ilegales, hubo un montón de cosas que no se podían hacer. Sin embargo, pelearon igual. ¿Sabes? La cantidad de memes. De los Simpsons, especialmente cuando Homero pelea con el negro. Sí. Igual, siempre me voy a errar. Cada vez que pelea, siempre da lindos memes. Sí, olvidate. Así que bueno, nada. Puro. Antes, hacer el escobillón challenge en. Allá atrás de ustedes. Piso, seguramente. No, está ahí. Se está prendiendo fuego. Les voy a contar. Que se dio la lista de convocados para la selección. Basta de humo, basta. Anoche. Sí. Está especial para que nosotros lo agarremos y lo digamos acá. ¿Te das cuenta que ya. Nosotros no queremos vender humo, pero nos obligan prácticamente? Se viene. Pará. Se fugaron 7 presos de una comisaría. Sí, ya, en vivo, directamente. Acá, ahora, ya, se lo estamos tirando. Es más, está pasando el tren, le estamos diciendo. El coronel está yendo a cubrir la nota. Sí, en minutos nos llama. En Villa Ballester, ya voy, ya vengo. Dale. Ahí se tomó la nave. Dale, llegó a la tierra. Creo que ahí está abriendo la puerta. Sí, ahí llegó. ¿Ya fue? No. ¿Está trabada? Nada incorrecto. No, ¿cómo te olvidaste la contraseña? Nada incorrecto. ¡No, Pérez! ¡Ponela! Se lo bloquea, boludo. Nada incorrecto. ¡No, una más y se falla! ¡Ahí está! Estuvimos a punto de que los alienígenas encuentren la tierra, pero lo evitamos. Gracias a la misión de ir a ver los 7 personas. ¡No dejéis que se escape! No, lo que pasa es que no, ninguna me dejaba cerca de Villa de Ballester, así que me volví. ¿Ninguna nave? No, ninguna. ¿No te subiste a un asteroide? Hay uno que dicen que está yendo a la Tierra. Está viniendo. Está viniendo en 2020. Y bueno. Pero... Los presos están presos ahora, están libres ahora. Se los van a agarrar. Hablando de libertad. No sé si se habrán dado cuenta, pero en las redes sociales estuvo plagado este fin de semana de estados haciendo alusión a la desaparición de Santiago Maldonado. Sí. Estados como, por ejemplo, de Juana Viale, que puso: estoy caminando por la ciudad de Buenos Aires y me pregunto dónde estará Santiago Maldonado. Así miles. Sí. William Breckman, desde la trinchera de Pulo Cusamén, ¿dónde está Santiago Maldonado? O sea, ahí donde desapareció. Ismael Serrano, internacional. No. ¿dónde está Santiago Maldonado? Y el hashtag apareció con vida de Santiago Maldonado. Y así un montón de famosos. ¿No hay gente que tenga opinión propia de verdad, como una persona de Facebook común? No. A lo que... ¿Cómo te referís? Estoy jodiendo. Yo vi un montón de gente, de amigos míos, yo también. En Facebook que hicieron esto y la verdad que es increíble que sigan pasando estas cosas hace como cuando. Y hace bastante. O sea, demasiado como para estar en democracia. Pasó lo de Julio López ya hace bastante, que fue como en el 2006, por ahí. Sí, por ahí. Y hasta el hijo de Julio López puso que no sea un Julio López más, Santiago Maldonado. Sí, son temas que la verdad como país siempre generan controversias. No por el hecho del suceso, que ya de por sí es gravísimo, sino por el tema de... Siempre se dejan llevar una opinión con la otra respecto a cosas que no tienen que ver, como la política. O sea, no digo que la política no tenga que ver con este tema, obviamente que sí. Claro. Sino por el hecho de ya desvirtúa decir, sí, claro. ¿Dónde está Santiago? Un ejemplo, ¿no? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Y haciendo alusión a un gobierno de turno, o a un político, o a un senador, o a un juez, o a cualquier gilada, que eso no va al caso, sino... Claro, se pierde el valor humano, claro, el valor de la vida se pierde por ver quién gana una discusión política, básicamente. Por eso, y no va, y haciendo hincapié en eso, si bien hay que darles, exigirles respuestas a cualquier gobierno, y más, sobre todo, al que está de turno, da igual quién esté, y, claro. Y igual, obviamente no ayuda... justamente el gobierno de turno, pero qué sé yo, no importa quién, ni cuándo, ni dónde, sino hay una persona desaparecida y es gravísimo. Y lo peor es que es en democracia, no hay dictadura, no hay oligarquía, no hay monarquía, claro, nada. Obviamente, y así como pasa con Santiago, pasa con miles de personas más. Que no sabemos. Que no sabemos, y que como pasa, no tienen a nadie que reclame por ellos. Es así, entonces me parece que nos hace falta mejorar mucho como sociedad. Y estas cosas nos hacen ver eso. Son las mejores. Sí, si bien nosotros como país no solemos hablar de política, porque me parece que no es nuestro tema, pero bueno, esto creo es que es algo más importante, más sí, social, sí. Que por ahí que algo político, o sea, no está comprometido con ningún partido, no tenemos que tomar ninguna posición, sino que tenemos que estar del lado de la gente. Sí. Exacto. No nos llama a venir a decir porque este gobierno o tal gobierno hizo tal cosa, sino el hecho de que hay una persona en juego. Claro. No, olvídate. Pero bueno, esperemos que ya esto fue el 2 de agosto, si no me equivoco. Ya hace casi un mes. Casi un mes. Sí. Y bueno, hay que. Y no se sabe nada de nada. Nada, mejor. O sea, nada de nada. Lo único que se sabe es gente que dice que vio a gendarme llevándoselo. Sí, bueno. Pero estamos en eso. Por último, creo que me quedo con la noticia. La lista. Ah, la lista. La lista, papá. Bueno, igual era más importante hablar de esto. Sí, obviamente. La lista. Porque se viene la doble fecha, primero. ¿Cuándo es? Contanos. Esto es contra Uruguay y Venezuela, primero. Contra Uruguay el jueves 31, o sea, el que viene. Y contra Venezuela el martes 5. Ya está. Estamos ahí. Sí, hablando de fechas, les cuento que el 3 de septiembre es mi cumple. Y el 3 es el mío. Ya te tenía que meter. Loco. Sí, compartimos el mes. Bueno, ahí sí. Y el signo. Y la virguez. Y la fealdad. Y un programa de radio. ¿Cuántas cosas? Somos almas gemelas. Mepa que ya me voy para el otro lado. Te empiezo a tirar onda. No, please. Que voy a aceptar. Va. Bueno, va. Tenemos como arqueros. Sí. A Romero, a Guzmán y a Rulli. Todos ya no están en el fútbol argentino. Cuando pongas o nombres un jugador, como la gente va a ver aplausos. Bueno, tenemos como defensores a Mascherano, a Facio, a Otamendi, a Mercado. Ah, Otamendi parece que le gustó a la gente. Mercado, pareja también. Pinola. No, Pinola. Y Bustos. Como volantes tenemos a Vanega, Biglia. No. Augusto Fernández. No. Paredes. Pizarro. Ah, no, Paredes le gusta a la gente. Tenemos a Di María. No. Acuña. No. Pastore. Lo van con muerte. Con muerte. Es un distinto, Pastore, gente. Vamos a Lanzini. No. Arrigoni. No. Y como delanteros. Acá pone todo, no, ya está. Tenemos a Messi. No. Dybala. Ah, la jefita le gusta la cara. La joya es la cosa. Se fue el pueblo. Acá el jardín. Tenemos a Icardi. Vamos, también otra. Solo aplauso. Tenemos a Joaquín Correa, que no sé quién es. Yo conozco a Ángel Correa. Es primo, hermano. Ah. O hermano. O tío. Tenemos al Kun Agüero. No, no, no, no, no, no, no, ya, no, ya no. Tenemos a Darío Benedetto, que se lo merecía, se lo merecía, porque en 31 partidos tiene 7 goles, si no me equivoco. Y también del fútbol argentino, para cerrar la lista, al Lautaro Costa. No. Llegó tarde. Así que básicamente esas fueron las noticias que presenté yo. Buenísimo. Y ustedes comentaron. Y a la gente no le gustaba. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué? Importa, lo importante es que era un poco trambólico. Son a vos. Son a vos. No, perdón. Perdón. Sí. No te ¿Querés adelantar un piecito de lo que vas a hacer? Sí. Empieza si viene, con... no te conoce ni tu vieja. Sí. Hoy, como sabes, o si no saben, ahora lo van a saber, me tocó a mí elegir el tipo. Exactamente. Y va a sorpresa, así que... Ah, tengan, surprise, motherfucker. Tengan altas expectativas porque es alto personaje. Bueno, nos vamos con To You de Justin Bieber. Y antes de eso, a todos aquellos que quieran un mensaje de saludo, apoyo o lo que sea, que nos manden un si mensaje. Si quieren una apoyada de Lucas... Le quitas, por favor. Le quitas. Mi nombre no lo tienen que conocer. Pero bueno, sí. Que nos manden un mensaje. Perfecto. Y serán saludados. Perdón, no le miren sky and I won't fly for you. No many tears in my eyes that I won't cry for you. Oh no. With every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. I climb a mountain that's none too steep. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart. When it comes to you, comes to you. Want you to share that. Yourself on it. Ooh. Open up your mind, clear your head, ain't gotta wake up to an empty bed. Share my life, it's yours to keep. Now that I give to you all of me. Ooh. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and to you, there's no

sugar shack. Take it to the sugar shack. I'm gonna take it to the sugar shack. Cause I'm electric. Yes, I am. Oh, I'm electric. I'm an electric man. I'm electric. Yes, I am. Oh, I'm electric. I'm an electric man. You're electric man. Electric man, I'm your electric man. Electric man, I'm your electric man. Electric man, I'm your estamos. FM Asteroides 93.9 MHz. 93.9. Más música, más música. Disfruto mucho la gente del pueblo. Claro, y con eso empezamos un bloque que yo lo quiero hacer lo más serio posible. No por mí. A ver, yo no necesito que la gente sea seria conmigo. Es más, quiero que se ría conmigo. Pero este es muy serio porque vamos a hablar de un personaje que, por favor, dame una intro, please. Cuando vamos. Puedas, cuando puedas, dame una intro. Ya estamos. Bueno, muy, muy importante para mí y creo que para todos igual. Es Ben 10, pero no un Ben 10 que todos conocemos. Gracias, pa. ¿Qué es este tema de mierda que pusiste? Dije el original. Con superpoderes. Me dijiste el latino, pa. Te di un solo trabajo, pi. Te dejo. Es ¿qué querías, el español? No, no, por favor. A ver, todos sabemos que Ben 10, no, como buena serie sobreexplotada, tiene 500.000 series, ¿no? Sí, como tiene que ser. Como tiene que ser. Acá tengo todas. Pero no las pongas igual. Así, pero ya puede. Pero yo no hablar del Lord Ben 10, el Ben 10 común, el Ben 10 que todos sabemos y es el dueño del universo. Vamos a hablar del último, del más nefasto, del peor de todos, el que nunca tuvo que haber existido. Que es, digamos, si Ben 10 original era el alfa, este es el omega, ¿entendés? Ese es el fin de todo lo bueno, que es otra Ben 10. Un poco trambólico. Pero se llama Ben 10 Reboot, que es el reboot de mierda que le metieron al original. No. Le cambiaron hasta la voz. Con una animación. Con caca. Una animación de que la dibujé yo en casa. Ah, el Omniverse, ¿es? No. Otro peor. Es más peor. Es más peor todavía. Y ese es mi personaje que no conoce en su vieja. Chao. Acaba de abandonar la nave y perdón. No, mentira. A ver, Quitas, vos estás, no sé si estabas dentro mucho de nuestra generación cuando. Yo miraba a los Ben 10. ¿Sí? Era un niño grande que miraba. Ben 10. Uno de los mejores era el Alien Force. Igual, a ver, no es que lo seguía. No, ya sé. Hacía zapping, estaba Ben 10. Y no sé, las chicas superpoderosas. Sí, como decía, mirando Ben 10. Como decían mis compañeros cuando era chico en la escuela. No, yo no miro Piñón Fijo. Tengo mi hermanito. Piñón Fijo, bueno. Piñón Fijo ya más, pero. Después, cuando mi hermano creció, sí, ya miraba un poco más de Ben 10. Porque, obviamente. Ya era tuyo, Augusto. No tienes más excusa. Ya estaba. Bueno, este Ben 10 obviamente tuvo un rating horrible, porque dijeron, ¿qué carajos es esto? Acá tengo el intro de ese. No, por favor, bueno, sí, ponelo para que la gente se enoje y comparta. Esto es 2016. Claro. ¡No! ¿Qué es eso? O sea, los monstruos son bastante parecidos. Son los monstruos. El monstruo es igual. Los monstruos son iguales, pero él es un bebé, o sea, es una caricatura. Claro, como que Cartoon Network está en una época, dice, bueno, vamos a ser un poquito revolucionarios y te mete en series como Over the Garden Wall. Ah, duraba 10 segundos la intro. Pero después dice, no, vamos a censurar todo y te mete en cosas de mierda como esta. No. Sí, perdón. Es que me enojo, que se metieron con Ben 10. ¿Ustedes sabían que Ben 10 le ganó el Chapulín Colorado? No. Sí. Ben 10, el original, obviamente este no le gana ni a su vieja. Ben 10 tuvo logros como vencer a Sportacus de Lazy Town. No era Spartacus, era Sportacus. Sportacus, le ganó a Sportacus mano a mano sin convertirse, ¿eh? Espera. Le ganó a Sportacus en su modo Overpower, despertado después de una flecha, le despertó su stand. Y sin embargo, Ben 10 le ganó. También le, sí, después le ganó a Chapulín Colorado. Chapulín Colorado le ganó hasta cuando Chapulín usaba el chipote chillón. No. Sí. Igual muchos fanáticos del manga dicen que el Chapulín Colorado usaba solamente el 10% del chipote de cosas porque se destruía el mundo. Ah, era un Bills cualquiera. Sí, mucho más poderoso, pero bueno, llegó a sobrepasarlo. Y también le ganó Goku. No. Sí. ¿Real? No. Sí, le ganó a Goku en el crossover del 2007. Wow. No. Wow. Es imposible. Sí, es imposible. Wow. O sea, te puedo creer que le gana el Chapulín, pero Goku. ¿Pero por qué? Claro. ¿Por qué no? Porque no. Pero es Ben 10. Pero no, es imposible. O sea, se llama Ben 10 porque naturalmente tenía 10 cosas raras para convertirse, pero después tenía como 1 millón. No importa. Además, Goku es un alienígena, tranquilamente se podía transformar en un Saiyajin si quería. ¡Oh my god! Sería muy extraño. Pero el meme del cerebro. No, el tipo fumando por. Yeah. O sea, tranquilamente se podía transformar en un Saiyajin si quería. Sí, pero igualmente. Ah, pero no lo pensaste. Sí, pero no. Bueno, eso estamos, fue, ¿no? Todo. Eso sí, fue todo. Fue mi cuota de humo de hoy. Bueno. Papá. Estás. Estamos. FM Asteroides 93.9 MHz. 93.9. Más música. Más música. Gracias. Chao. Que lo pasen bien. Estamos. FM Asteroides 93.9 MHz. 93.9. Más música. Más música. Papá. Ahora volvemos con Sano Voz. A comparación del anterior bloque, que no fue un bloque, sino fue una sátira. Una sátira de lo que era nuestro clásico bloque de La Tacosa y tu vieja. Siempre dando una vuelta de tuerca a todo. Claro, nunca es igual. Nunca van a escuchar dos No Te Conocen y Tu Vieja iguales. Jamás. Puede ser el mayor humo de tu vida, pero jamás va a ser igual. Bueno, empezamos, Quitas, con un par de noticias que supongo que casi todos manejan. Sexualmente interesantes. Sí, sexualmente interesantes. Sí. No, como todos sabrán, esta semana, bien fresquita, se estrenó el live action de Death Note. La nefasta. Ahí va. Ahí va. Ahí me gustó más. Pero lo que no hayan visto o no sepan lo que es Death Note, es un manga ya muy clásico, muy bueno. Un manga gallego. Hay que ver. policial, paranormal, ¿no? Muy, muy, muy, muy bueno. Que tuvo muchas adaptaciones a live action en Japón. Sin sí. tampoco muchas de éxito. No. Pero sin embargo, siempre todos fueron mejores que este. Sí. Igual no se necesita mucho. No. Digamos que. Este live action fue protagonizado por Nat Wolff. Flojo. Conocido también como a hacerse del mismo en la serie Nickelodeon Make a Brother Fan. Claro. Esa serie, papá. Sí, seriosísimo. Nada, tuvo obviamente una crítica aplastante, nefasta. Y bueno, yo la verdad la acompaño bastante. No sé qué opinás vos. Y mira, después de ver eso y haber perdido casi 2 horas de mi vida. Un minuto 40. Un sábado a la noche. Mira, creo que no me suicidé porque estaba con ustedes. Y estamos tomando vodka como para bajar claro, un poco. Claro. Pero, a ver, yo entiendo que es una adaptación, que no iba a ser fiel. Pero la película de por sí, o sea, si la tomara como una película X, o sea, cualquiera, sí. Es nefasta igual. Muy nefasta. Está mal actuada. Hay partes, el final con la música que vos decís, no, loco, esto ni siquiera en los 90 se veía. No. Hasta creo que en los 90 se daban un poquito más de trabajo porque no había tanto efecto especial. Claro. Muchos CGI. Aparte, cómo lo quieren dejar como un capo al chabón. Y Virgo, pero no Virgo de los copados como nosotros. Virgo nefasto. Está bueno, claro. Habla por vos, pa. Yo se lavo los manos, tú. Vos sos un Virgo nefasto, entonces. Perdón. Así te quiero. Bueno, así que si no la vieron. Sumiso. Si no vieron el manga, si no vieron el anime, obviamente porque tiene una adaptación espléndida en el anime también. Y le gustan las películas medio, creo, tal vez les guste. O sea, si tienen la suerte de no haber visto. La suerte y la desgracia, ¿no? De no haber visto ni el manga ni el anime. Vean la película y tal vez les guste. Porque la película está lejos de estar mal actuada, sino está mal adaptada. Claro. Y tampoco creo que es una adaptación, sino es un, lo toman como referencia. Pero está mal referenciada también. Sí. Así que no importa. Hay muchos errores entre medio y ya te digo, a mí no me gustó. Como, claro. Ni siquiera como está actuada, o sea. No. Así que nuestra crítica sería 2 planetitos. Un kitty. No, planetas me gusta. Cuando dicen 3 estrellas, ¿cómo era en el otro programa ese? Pará, pero. Pochos eran. Ah, sí, pocho, no sé qué. Pará, ¿en base de cuánto? A ver. De 5 días. A ver, ¿5? Entonces es bastante buena. Están. No. 2 le daría yo. ¿Cuánto le daría? ¿No le diste 3? Ah, no, perdón, 2, por favor. 2. Y sos generoso. Y soy generoso porque insisto que no está mal actuado. Doy todo si me estoy arriesgando. Sí. Claro, me estoy arriesgando, pero bueno, le doy mi puntita. Yo para mí se fue a marzo con un 1. Así. Bueno. Acá no tú. Quitas. Dime tú. Para sacar un poco el mal sabor de boca de Death Note. ¿Hay vodka? No. Ah, no. Y el mate tampoco ayuda. Vamos con algo que me trae buenos recuerdos y creo que va a traer recuerdos a todos. A ver. Droopy-Doo. Droopy. Sí. Droopy, el perrito. Droopy, el perrito. El famoso perrito de Hanna-Barbera que sí. Era naturalmente visto después de Tommy Jerry o claro. Antes. Era el de Hola Joe. Sí, estaba en un estado de adolescencia pura, ¿no? Sí. Droopy. Entonces, o sea, lo daban como un perro deprimido, pero no era un perro deprimido, sino que. Un perro jeropa. Claro. Su primera aparición fue un corto animado en marzo de 1943. Uf. ¿Esto no. Para un dato de la gente? Es más viejo que yo. No. Uf. No, por suerte no. Pero. No te la esperabas a esa, ¿eh? Capaz que uno es ignorante por el hecho de que no le da pelota, pero nosotros cuando vemos Tommy Jerry, bueno, Droopy en este caso. Son cosas muy muy viejas, aunque no lo parezcan, aunque pareciera que fueron hechos más o menos en nuestra época, eran muy viejas, se remontaban a los 40 hasta los 50, era un producto de Hanna-Barbera y naturalmente dirigido, los buenos, dirigidos por Fred Kimby. Al toque. La cosa. Así que sí. muy buenas obviamente. Y nuestros padres crecieron con eso. Claro, algunos hasta nuestros abuelos. Pues así lo veían a la hora de comer como una distracción. Tal vez ya eran más grandecitos, pero Y pero lo veían sí, igual. Estamos hablando del 43, que se estrenó el primero, sí. Claro. Sí, sí. Por ejemplo, Droopy fue creado por el legendario animador Fred, alias Tex Avery. Everyman. Además de dirigir sus cortos, les puso su voz. Ah, mira. En varias ocasiones, entre 1945, 46 y después 1955. Crack. Hubo un parate por cuestiones de animación. Se le cansaba la mano al dibujante claro. En los programas. Además, otra cosa que. Eran en vivo en esa época. Además, que los cortometrajes que nosotros veíamos en la tele, antes los pasaban en el cine. Claro. O sea, uno iba al cine a ver cualquier película que yo iba a ver. Batman contra los pingüinos. Y antes que empezara la película no había comerciales, y si había comerciales eran de sí, nada, sí, sí. Sino que te pasaban dibujitos animados. Claro. Y después, bueno, nada, prácticamente fue producido por Metro Golden Mayer, que es la misma de Tom y Jerry. Es el Metro Golden Mayer, para que se den una idea, es la del león rugiendo, cuando sí. Uno veía. Eso, arr, claro. Arr, ¿cómo es? ¿Cómo es? Arr, arr. tiene tos. otro dato, que este es el último. Entre los 80s y 90, de este, obviamente, del siglo pasado, sí. Apareció en varias encarnaciones de series. Como Batman. Como Batman, no, que no es científico. No, en Tom y Jerry, sí. Obviamente. Y también en la clásica, que muy turbia en su momento, que tuvo su momento que a muchos capaz que los impactaba, que era ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Sí. Gran película, una gran película de 1988. Gran película pornográfica para niños. También. La esposa de Roger Rabbit era bastante candente. Sí. Muchos adolescentes han estado felices con esa película. Sí, ¿cómo que no? Bueno, con eso terminamos con Droopy, así que un aplauso para Droopy. Dame un abrazo. Vamos. Sí. No encuentro la botonera. No importa, después ponerla, ahora ponelo. Bueno. Nadie la necesitaba igual. Hablando de clásicos y dibujantes, ¿no? Se cumplen 100 años de Jack Kirby. No. ¿Posta? ¿100? Sí, sí. O sea, no 100 años, no pasaron 100 años, sino que el chabón cumpliría 100 años. ¿Ya? No. ¿Posta? ¿Quién es Jack Kirby? Contale a la gente. A ver, vecino. ¿No saben quién es Jack Kirby, en serio? ¿O no. Me están dando la oportunidad del pie? Te estamos dando el pie, pa. Ah, bueno, pa. menos mal porque... Nosotros no acá, vamos a ver, pa. No, acá me enojo. Jack Kirby, para que no lo sepan... Es un clásico, uno de los mejores creadores de cómics, de superhéroes que existe en la historia. ¿Stan Lee? No, Jack Kirby. justamente Stan Lee, junto a Jack Kirby, crearon los mejores personajes que se puede... ¿Batman? También, ¿qué es Batman? No, fueron co-creadores, o sea, Jack Kirby era el dibujante. Ah. ¿Entendés? También, sí. Obviamente, iba al guión y todo eso. Stan Lee también era dibujante, pero... No tanto como Jack Kirby. Claro. Stan Lee le daba más vale el guión, digamos. Claro. Y Jack Kirby, bueno, el dibujante clásico. Naturalmente, todos los dibujos que conocemos de los cómics viejos, hasta más o menos contemporáneos, eran todos Jack Kirby, para que sea una idea. Para que sepan, murió en 1994. Ajá. Jack Kirby. Hoy cumpliría 100 años. 4 añitos tenía. Te dejó y vos no llegaste, bebé, no llegaste a admirarlo no, en no. vida. Nah, te digo los que creó. A ver. Para que la gente también sepa. Avengers. A ver. Todo lo que nosotros vemos ahora en el cine, que están super producciones, sí. Super millonarias. Bueno, los Avengers, los clásicos, los verdaderos. Sí, sí. Fue una de sus creaciones con Stan Lee también. Capitán América. Claro. El mayor exponente. Los Cuatro Fantásticos. Uh-huh. Hulk. Bueno, este no está conocido. Scamandi. Sargento uh-huh. Fury. Este sí. Sí. Te sirve el Surfer. Ajá. Obviamente Thor, la Patrulla X, que naturalmente la conocemos como X-Men. Claro. Después la Patrulla X. una patrulla. Maxi Sol, que es un héroe de un villano de coso, no sé qué era, raro, de Batman. Ah, no, es algo. Los nuevos dioses, que entre esos dioses estaba el Galactus de Batman. Es que no se casaba con nadie, o sea, naturalmente fue emblemático con Marvel, obviamente, pero claro. No, también estuvo con DC. ¿Mira? También era fue multicamiseta. Claro, el chavo no se casaba con nadie. Fue también responsable. No es multifacético, es multicamisético. Claro. Fue responsable de la adaptación al cómic del famoso y ya de culto Stanley Kubrick, 2001, Odisea en el espacio. Para que lo haya visto, véanla, porque es prácticamente. Sí, sí. Una película que sobrepasa lo que sea. Bueno, fue adaptada al cómic, obviamente por este capo, que en la época era muy... eran contemporáneos cuando salió la película, cuando estaba en su mejor momento. A partir de los años 70 ya no solo era ilustrador, sino también como guionista, se convierte en autor completo y responsable de total de sus obras. O sea, como... Se cargó todo al hombro. Claro, con X-Men más que se nada. Puso la 10, básicamente. Se puso la 10 y es un campeonazo. Crackdona se convirtió. Así que si disfrutás el botón del aplauso, un aplauso para Jack Kirby, que en paz descanse. Y menos mal que no está viendo lo que está para haciendo. ¿Para qué un botón? Mira la gente que está acá. ¿Para qué necesitamos el botón? Chicos, aplauso, aplauso, aplauso. Listo. Señora, dígale que no. No. Está bien ahí. Hay que ponerle nombre a la señora. ¿Cómo se llama? Marta. No, tiene una cara de... De Carmen tiene nombre. ¿Carmen? Sí. Sí. ¿Carmen? ¿Más Carmen? No. No se llama Carmen. ¿Marta? No. Loco, Pará. Si te llamás Carmen, decí que no. ¡No dejes que se escape! Bueno, Kira, ¿vos tenés algunas noticias fresquitas de algo? Vos me dijiste que era el cumpleaños de alguien, amigo. O lo vas a decir después. Los cumpleaños no... Sí, cuentan. Vos decilo, no importa. No, pero yo tengo videojuegos y anime, películas no tengo nada. Vos decís que era el cumpleaños de alguien. Iba a bardear a Death Note, pero ya lo hicimos, así que ya está. Bueno. Entonces, antes que empiece vos con tu super bloque de juegos, que obviamente es mejor que el mío. ¿Les gustan las películas de terror a ustedes? Siempre me dan miedo. A mí también, no me gustan, por eso me dan miedo. Yo me cago todo. Yo soy de esos que... No los que se tapan, pero es como que les da un cosito. A mí me gusta verlos con otra persona como para... Abrazarla mucho. Sí, bueno, déjenmelo ahí porque... No. Ay, me duele. A mí sinceramente no me gustan... Obviamente producen lo que tienen que producir, que no es miedo. Claro. Pero no es por el hecho que... O sea, nunca me traumaron, por así decirlo. No puedo dormir noche. Yo la verdad vi una película de terror y voy a mi casa y duermo y no me imagino nada. Pero me da mucho miedo en el momento y a ese miedo no me deja disfrutar la película. O sea, yo salgo del cine y la pasé re mal, ¿entendés? Al cine nunca fui a ver una película. No, yo sí, nunca la... El cine es lo peor que hay para ir a ver una película. Las Crónicas de Narnia... Pará, me asusté cuando va el chico caminando y le salta el lobo en la cara. Te cagás por el ruido fuerte. Es flojito el pin. No, los sonidos fuertes te hacen cagar. Los sonidos fuertes te hacen cagar en todos lados. Está bien. No, pero ponele, a mí me pasó una película en la cara. No es, o sea, tan fuerte como La Dama de Negro, ponele. La de Coso, la de Harry Potter. Sí, Daniel. Que si vos te ponés a pensar, o sea, yo después la vi en la tele... Y no da mucho no miedo. No da miedo. No, para nada. Pero decímelo a mí en el cine en primera fila. Ah, claro. Tiene mucho suspense, tiene mucho elemento. Tortícoli, era Tortícoli, no era miedo. No, pasa que estaba en la sala premium. Ay, que en esa época tenía plata. Y había ido a la sala premium y era como que estaba cerca y se veía re bien. Sí. Y un garrón que se viera también, sí, porque la pasé re mal. Era terreno HD. Estaba escondido atrás del balde de pochoclos y cada tanto me hacía el gil como que estaba comiendo y no miraba. Claro. Bueno, viste que ahora, además de la película de terror, obviamente hay todo. Pero el género, dentro del género de terror, o sea, el subgénero, sí, que está de moda ahora, es el espiritismo. Sí. O sea, sí, la Ouija, el juego de la copa, posesiones. Viste que tiene como épocas, o sea, sí. Tiene un momento que explota, después se calman, vuelven los zombies, toda esa cosa, claro, y después vuelven de vuelta. Sí. Tienen ciclos y cada vez son peores. Sí, porque cada vez lo hacen mejor. Sí. Bueno, así que si le gusta ver películas de terror o de justamente espiritismo, acá le van una de las mejores. A ver. Y como siempre, son viejas. Oh, yeah. Para que las viejas son ásperas. Papá. ¿Qué es un remake o es vieja? No, son viejas. Viejas. O sea, por ejemplo, Al Filo del Abismo. Sí. 1964. Mucho miedo está. Porque. ¿No? Tiene nombre de película de guerra. Sí, mal. Sí, tiene nombre de película bélica, pero no lo es. Es una película, obviamente, en blanco y negro. Tal vez si toman el tiempo suficiente, capaz que la encuentren en su versión a color. Pero no importa, si la ven en blanco y negro mejor. Sí, más turbia todavía. Que era justamente una versión totalmente bien pionera en el tema del espiritismo. Entonces eran bolas de cristal, gitana, el clásico claro, cliché. Sí, que sí, en ese sí, momento sí, no era cliché, sino que era innovación. Otra película, La Leyenda de la Casa Infernal, de 1973. Cámara. es clásica, o sea, es basada en una novela, sí, de Richard Matheson. Sí. Es conocido el tipo, el autor. Claro. No fue reconocida, pero como todo, en su época al principio fue media. Es una mierda, pero cuando pasa años, oh, la mejor película del mundo. Bueno, claro, esto le pasó justamente a la Leyenda de la Casa Infernal. Es una mansión poseída con escenas de espiritismo incluidas. Okay. Humo. Sí, sí, sí. Es. En su momento no era cliché, porque era animación, ahora es cliché, pero si la ven, van a reconocer algunas escenas que le hacen parodia, o no en parodia, no, pero. Sí, homenaje, sí, ¿no? Alusión en otra serie. Claro, sí, cuando está más nuevita, sí, Los parodia. Otros, ya más o menos caen cuáles son. Sí, otros, sí, ¿no? Sí. Sí, eso sí. Era bien la escuela, Los Otros. Es de Nicole Kidman. No me acuerdo cuál fue la profesora enferma que nos hizo ver, claro, esa película. Bastante basura. En la escuela. ¡Qué mala, qué mala! Igual es como que la película en sí no te da miedo hasta que ves la verdad. Claro. Cuando vos ves la verdad y entendés que... No spoilen, chicos, ¿eh? No, no, no. Déjala bien. Igual picando. Es cosa que vieja. Es 2001. Vieja. Estamos en el 2017. Ya lo sé, pero o sea, ya por lo menos este sí. Si ya no la vieron, loco. No, no, hay gente que no la vio. Es una gran película, pero... de terror. Una gran película. Sí. Con Nicole Kidman, así que encima de gran película tiene una cosa muy linda. Bueno, ahora, La Ouija. Sí. Es una película de 2014, ya más, sí, nuevita. Más nueva. A ver, La Ouija, no hay miles de cientos de versiones de este juego espiritista, sí, que es real, entre comillas, o cada uno es escéptico como quiere, ¿no? Sí, sí, cada uno. Pero, a ver. A ver, yo no creo, pero tampoco lo haría. Obviamente que no. Entonces, ¿hasta qué punto no crees? Hasta aquel punto en que sos un cagón. Y bueno. Que no te queda otra. Y bueno. O sea, mi escepticismo termina en mi miedo. yo creo que la mayoría de la gente es así. Sí. A ver, La Ouija no es mucho. Al mismo juego le dice. El título. En La Ouija algo sale mal, empiezan fantasmas, se soluciona, alguno poseído, otro lo mata, y así, y termina con final abierto. Claro. ¿Cómo te digo? No la vi, pero seguro es así. Igualmente, a mí lo que me pasa con las películas de terror, las que más miedo me dan, son esas que dice basada en hechos reales. Sí, igual creo que a veces es chamucho eso. A veces, yo no digo siempre, ¿eh? Pero a veces capaz que te meten tipo, miren chicos, no ha salido muy bien en la película, pero digamos que está basada en hechos reales, cosas no, que se cagan. Claro, igual. Pero no, he visto con el terror en Amityville. Sí, no sé, sí. Y busqué la historia y la historia está. Y... Ah, ya estaba esperada. Claro. La última, que no es muy buena, pero es de este año. Verónica. ¿Verónica? Nombre de muñeca. No. De Verónica, si sí, ahora seguramente, si está en la tele o en YouTube, seguramente le va a aparecer el trailer. Claro, si la querés conocer, anda al baño, apaga las luces y decís enfrente del espejo, Verónica, Verónica, Verónica, y la vas a conocer. Y bueno, esas son más o menos las películas que les recomiendo. Si les gustan las cosas de terror, véanla y bueno, van a ver que... Vean Anaconda también. Gran película. Gran película de terror con eso. ¿De qué se trata? ¿Anaconda? ¿Anaconda? Sí. Anaconda. ¿De un tiburón? De vacas. Ah. Vacas asesinas. Vacas que son comidas por... Vacas vaqueras. ¿Vieron la película de las ovejas asesinas? ¿Las tomacos? La escuché mucho y la vi muchos memes en internet. La voy a buscar y la vamos a ver juntos. Dale, dale. Bueno, y como va a terminar el tema de películas y series, sí. Netflix va a estrenar un documental. ¿Cómo de repetir eso? Netflix. Netflix. Netflix va a estrenar un documental sobre... Adivinen. Netflix. Sí. No. Oh yeah. No. Pokémon. No. Dragon Ball. Es una persona. Dragones. Real. Ah. Goku. Jack Black. No. Goku. No. Yo. Bueno, como nadie acepta, lo voy a decir yo. Lady Gaga. Increíble, pero lo hicieron recién ahora. No. Lady Gaga, la misma Lady Gaga que tiene el peor capítulo de Los Simpsons. Sí. Esa misma. La misma que usó Gaga. El traje de carne, la misma que apareció en múltiples en el Super Bowl, espectáculos. Esa cosa cuando... que dicen que tiene pitulín también. Sí, sí, hubo muchos rumores sobre eso. Sí. Bueno, para el 20 de diciembre ya la van a poder ver. Pero falta un... Así que los que estén fanáticos de Lady Gaga, que la verdad, para mí, hasta cierto punto era muy buena. Sí. Después fue como meh, y ahora es un meh. Así que bueno, pasamos de películas y series a mi amigo Quitas, que él nos trae. Sí, que es el cumpleaños de este señor. Pero ya va. Ah, perdón. Ahora sí, quita, decir. El cumpleaños del gran mítico Jack Black. He wrote a tasty jam and all the planets did align. Kika Po. Crack entre los cracks. Crack entre los cracks. Conocido también por ser, por ejemplo, artífice de este tema de la película Division Seed. Obviamente juega rock. Sí. También, para que tal vez la gente no lo sabe, en su versión original es la voz de Po, de Kung Fu Panda. Sí, también. Y nada, hasta ahí se. La película romántica que más me gusta, que se llama El Descanso. Es una película de mierda, porque está el chabón y la hace perfecta. Y está Cameron Díaz, ¿no? O sea, Cameron Díaz, Jack Black, ya ahora sí, ya lo he visto. Es como, oh yeah. Bueno, es necesario decirlo. Sí, es el cumpleaños de un crack. Un aplauso para Jack Black. Estamos full con el aplauso. Y fue un día con mucha gente memorable. Nunca aplaudimos tanto. La gente no se lo merece. Bueno, vamos a empezar con el mundo de los videojuegos. Sí. Final Fantasy XV, lo ubico. Sí. El último que lanzó la saga Final Fantasy. Bueno, Enix. Para PC va a contar con mods. Sí, también. Y dieron el anuncio de que No van a poner límite a los mods de desnudos. O sea que ya veo venir. Tastyful. De tetas de 2 kilómetros. De gente desnuda en todo el sentido. Básicamente, los creadores del juego no les gustó ni medio la idea. Pero se ve que entre medio hubo peticiones de los fans de que los permitieran hacer. Y ellos dijeron que, a ver, iban a regular para que no hicieran destrozos en su mundo. Claro. O sea, pero que los iban a permitir. O sea, no van a dejar que cambien, no sé, las montañas por tetas. Pechos femeninos. Claro. Pero sí que anden sin ropa los personajes o claro, cosas así. La gente que no esté muy adecuada al mundo de los videojuegos y no sepa que son mods, vienen del prefijo modificaciones, ¿no? Sí. Que son parches que uno mismo hace, o sea, cualquier infeliz en la casa puede hacerlo. Y lo con L. Obviamente lleva mucho trabajo, pero me refiero a que cualquiera puede hacerlo, ¿no? Con sí, las ganas y las cosas. Y lo puede, y puede modificar el juego a su. A su gusto. Lo dijiste tipo Art Attack, viste que el chabón sí, le tiraba. Esto lo pueden hacer con las cosas de su casa. Para que después parezca más real. Y vos después lo querías hacer y no, era una chanchada lo que hacía. Encima él, viste, bueno, él iba pintando y de un momento dice: y acá hice estos otros. Altas naves acá. Así que bueno. Pero sí. Bueno. También para que. Hablando de esas ideas. Hablando de Final Fantasy, también va a haber un crossover. En realidad van a meter un parche o una extensión gratis con contenido de Assassin's Creed. Hola, sí. La sangre, Marcy. Y otra cosa más relacionada también con Final Fantasy. La sangre. Con este tema es el 14. Entonces, va a haber el 1 de septiembre, ahora en pocos días, una serie basada en ello. Sí. Ya hubo una juego, para promocionar el juego. Exactamente. O hace también. Pero esta está basada en una historia real que se va a llamar Dead of Light y va a contar la historia de un padre y un hijo japonés, los cuales no tenían trato entre ellos, o sea, tenían una muy mala relación, y gracias al juego construyen un vínculo. O sea, va a ser todo lo que acá nunca pasa. Claro. Todo el día con la computadora. Por ningún lado pasa, es el. Es utópico eso. ¡Apaga! Nada, por lo poco que pude ver de imágenes, obviamente va a tener actores y después va a tener secciones tipo basadas en el juego. O sea, vas a ver mapas del juego, personajes creados al estilo del juego. Claro. Y todas cosas así. Así que puede llegar a ser muy interesante y mejor que Death Note. Buenísimo. Atentos. Siguiente noticia. Bueno. ¿Se acuerdan que, no me acuerdo si fue el programa anterior o el anterior del anterior o en alguno, sí, les había dicho que los videojuegos tienen 10 años su licencia y sí, luego tienen que liberar el código? Claro. ¿Verdad? Sí. Bueno, se acercan los 10 años de BioShock, el primer juego. Juegas. Ergo, van a lanzar una edición de coleccionista del juego. Clásico. Para renovar la licencia. Clásico. Esta edición de coleccionista va a contar con una figura del Big Daddy de 30 centímetros. Banda grande. el cual su taladro del brazo sí. va a tener movimiento. Va a girar, va a ser Flasher y va a salir un huevo, seguro. Va a tener luces. Nada, no es caro. A ver, tira un número. Edición coleccionista, o sea, con el juego, todas las figuritas de la bueno. 50. No. 10 mil dólares. 70 euros. No. ¿De qué estás hablando? Arre. ¿De qué? De un muñequito de 30 centímetros con un juego, pibe. Por favor, desafí. 150 euros. No. ¿Cuánto? 200 dólares. Es un montón de hit. Es mucho. Bueno, pero. Va a mover el brazo. Pero... El sombrero es nuevo. El sombrero es nuevo. El muñequito es nuevo. Sí, sí. Va a ser un poquito caro. Y bueno. Nada. Aquellos que sean fanáticos del primer juego van a poder contar con esta edición de coleccionista. Qué horror, igual. Quack. Sí, sí, sí. Hay gente completa que las compre. Sí, olvidate, siempre. Siempre, y si no, no la harían. Claro. Igualmente, esta edición de coleccionista aparentemente se va a lanzar solamente en Estados Unidos. Ah, bueno. Así que nosotros, pobres humanos del tercer mundo latinoamericano, no lo vamos a conseguir. Es algo que lo traigamos por eBay o esa gilada. Exacto. Bye. Bueno, Coronel, ¿estuviste viendo cosas de Dragon Ball FighterZ? Sí. Me estuve enterando que puede ser que para el año que viene, febrero, no dieron fecha. Así es. Y se va a estrenar. Sí, sí, sí. Bandai Namco reveló este martes 22 un tráiler nuevo, el cual cuenta con los Super Saiyan Blue. Y también que van a estar los androides 16, 18 por ahora para pelear y tal vez 17. 17 se muestra. Maybe. Pero... se muestra más como un compañero de apoyo, una cosa así medio extraña. Pero si estás nuevo. Así que bueno, quiero. Ya lo quisiera comprar. ¿Sí? Y no estaba la preorden para Steam. Así que me sentí defraudado y dolido. Igual, queda tranquilo que ya lo vas a poder. Quiere. Si vamos a jugar todos juntos y vamos a hacer nuestro envío. Sí, olvídate. En la radio, sí. Obvio, la radio. Y una cosa, para no irnos muy lejos, para la gente que dijo, 200 dólares, ¿cuánto me puede llegar a salir? Son 3.446 pesos si lo quieren comprar. Claro, te hacemos la cuenta en vivo, pa. Venga, te ahorramos de ese trabajo. Loco, es un Big Daddy de 30 centímetros. De 3.000 pesos. Después eso vos lo dejás en la caja, no lo vendiste. Y de acá de 150 años, ¿sabes el valor que tiene eso? Bueno, y voy a tirar dos noticias así medias rápidas sobre anime. Pará. Yo tengo una cosa. No para nada. Una dos rápidas. rapidita también de juegos. A ver. Hay un juego muy conocido que es el Sims. ¿Quién no juega al Sims? El Sims. Por favor, obviamente. Sims. El de las ciudades. Sí. No Sims, el que Sims. Vos controlás a está todos. El Sim claro, City, el otro pero... es el Sim City. Son todos Sims. ¿Por qué son todos Sims? Porque son Sims. Sim 4, el último que salió, está lleno de DLCs. O sea, si se acuerdan, yo hablé del DLC que iba a sacar como 20 en un programa. Sí. Ahora salió el DLC de los animales, de las mascotas, que va a incluir perros, gatos y parecidos, para que el sim tuyo pueda ser veterinario. Mirá. Increíble. Es más, te van a abrir así una universidad atrás de tu casa. Claro, para ir a poder estudiar. Para que puedas ir a estudiar. Para que tengas título como Dios manda. Claro. Lo vas a poder imprimir y todo. Sí, sí, sí. Bueno, cuestión que obviamente esto es gratis. Y no. Como todo DLC. ¿Sale como comprar un Big Daddy o más barato? Más barato que un Big Daddy, pero no lo vale. Como pero el si Big Daddy. Pues si sos fanático de los Sims y quieres ser veterinario, compralo. Claro. ¿Qué te cuesta? ¿Qué vale? ¿Tenés idea? Y va a costar unos 5 euros por ahí. Ah, un regalo. En vez de comprarte, qué sé yo, un pantalón o algo, comprarte la expansión de los Sims para ser veterinario. Es muy loco. Conseguís DLC por esa guita y a veces conseguís juegos completos por esa guita. Sí, bueno, no importa. Sobre o sea, se estrena este DLC el 10 de noviembre. Así que tienen tiempo para ahorrar unos pesitos. Sí, sí, salgan a robar, chicos. Y por último, Destiny 2, controversial videojuego. Estuve viendo algunas cosas, iba a hablar y después dije que vence, que nos vencen el tamaño de humo que vende el tipo. Pasó lo mismo con el primero. Sí, sí, sí, vende mucho humo. Y ahora lo último que nos dijeron es que va a ir a 60 FPS en PC. Sí. Pero... entre comillas esto, con mucho sacrificio. Sí. Es como, Vamos como a ser que... un gran país sin deuda, pero con mucho sacrificio. Básicamente lo traducimos así. Agarraron el juego, el primero que tenían, le modificaron un poco las texturas y vieron que el motor gráfico no tiraba a los 60 frames por segundo. Algo así. Algo así. Bueno, con eso terminamos la noticia de videojuegos, así que ahora vamos con la última dejita. Bueno, primero, va a haber un falso crossover entre One Piece y Dragon Ball Super. Digo falso porque solamente van a aparecer en un póster. Después, ¿cómo le gusta engañar a la gente? Cada uno va a tener un especial de una hora. Uno va a ser, primero va a ser el de One Piece y a la semana siguiente va a estar el de Dragon Ball. Todavía no tengo bien la fecha, pero van a ser ahora en octubre. Y van a ser capítulos especiales de una hora. Por lo tanto, el día que esté el de One Piece no va a haber capítulo de Dragon Ball Super. Cuando esté el de Dragon Ball Super no va a haber tampoco capítulo de One Piece ni Dragon Ball Super, porque van a estar estos especiales. Van a esperar a que sea el mejor capítulo que estemos esperando para hacer. Olvídate. El día que Goku se vaya a transformar con la nueva transformación, tac, el especial. Qué forro. Y por último, vuelven Brook y Misty a Pokémon. Qué bien, un clásico. Entre el 14 y el 21 de septiembre, en este arco argumental de Sol y Luna, sí, Ash va a volver a Kanto. Sí. A visitar a sus Pokémones abandonados. Como siempre. Como siempre. Y se va a encontrar con Brook y con Misty y sus mega evoluciones de un Gyarados por el lado de Misty y Mega Steelix por el lado de Brook. Qué lindo. Para los que no sepan, ahora Ash está en Alola. Es una isla como medio, es como el equivalente hawaiano de Pokémon. Sí, y le bajaron la animación también a Ash. Sí, también. Está ahora parece feo, retrasado. Feo, parece Ben 10. Mm. Bueno, claro. El próximo va a ser Ash. Arre. Sí. No, bueno. Bueno. Vamos a un bloque y cortito, volvemos cortito, con cortito. El personaje de la semana que todos obviamente votaron. Asteroides. No. FM. Siempre sonando. The lovers of the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much, grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby. Come on, come on, be my. my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love baby. With your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm my in love baby. With your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm my in love baby. With your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Estamos de vuelta. Obviamente estamos de vuelta. Falta un minutito para las 9. Y así por eso rápido, vamos a hacer rápido. Rapidísimo. El personaje que ganó es este señor. Un campeón, lo mejor que tenemos como del país. Dracus animal. Otro combo loco más. ¿Cuántos van ya? Bueno, el señor se llama Marito Baracus y ustedes lo votaron. Probablemente no todos los que están escuchando. Todos los que no están escuchando. Probablemente votó gente que no está escuchando. Claro. Es un youtuber argentino conocido de tres formas. Su canal Marito Baracus, que es de doblajes de diversas voces hechas por él. Algo parecido a lo que hacía el bananero en sus tiempos. En su otro canal Marito Kids, que hacía Nivel X, Nivel también X. La parodia esa. Que hacía con un montón de youtubers más, que era Alfredito, no, Natalia. Hizo crecer a un montón de youtubers. Sí, la verdad. Sí. O sea, fue el semillero, lo hizo él. Hizo sí, Monopolio sí, también. Realmente. Bueno, no importa, pero. Hizo a ver, él sí. Hizo conocer a Alfredito, a no, Natalia, olvidate. A un poco más y a Magnum Mephisto también. Sí, a Magnum Mephisto lo reinfló. Lo infló, no. A Metal Warrior y entre otros. Y Vedito y todo eso. Sí, claro, también. Y Kion. Y su verdadero nombre es Juan Arnone, que es uno de los primeros youtubers de Argentina y de los más conocidos. Es un campeón. Sí. Empezó con su canal propio este, Marito Baracus, haciendo doblajes, hacía cortos de Rex. Lo más famoso que tiene es el Combo Loco, que sube individualmente en Twitter. Y después sube todo el compilado entero por semana, ¿no? ¿Sí o sea, además también era conocido como hacer doblajes de ALF, De Pokémon, Power Ranger. Con sus clásicos comentarios racistas y antisemitas. Claro. Y obviamente también machistas. Que gustan por esto. Que gustan justamente porque es su propósito. Y porque así nadie se lo toma en serio, claro. ¿Ves? Dice: lo de Rex es un dinosaurio de juguete que vive con su amigo Carlos. Un mundo de aventuras llena de drogas y bromas bizarras. En Nivel X, Juan hacía el programa junto a Juan Manuel Paraíso, más conocido como Natalia. Claro. Lucas Nievas, Sebastián Paraíso, Alfredito, Julián Crudo, Franco Colombo. Y actualmente están sin Juan Paraíso y Nico Bianchi porque se pelearon, sí. Hubo bardo ahí. Son gente de carne y hueso como vos y yo, pero famosa. Claro, él hacía de Lionel Campoy, que era el conductor. Claro, el original. Sí. Y preguntaba cosas raras a distintas personas en las calles o eventos. La Shigoku, por ejemplo. Claro. Preguntas como, por ejemplo, ¿siente el mismo placer al defecar que al saltar? ¿Qué le parece que los chicos vengan a cambiar la rotación de la Tierra? Porque esto lo hacía generalmente en los bosques de Palermo y en el planetario. Claro. Agarraba gente vieja o grande. Claro, que no entendía nada. Y al principio estaba bueno porque lo hacían. Nadie sabía quién era él. Ahora ya lo hacían con dos mangos, grababan con una cámara de celular. Ojo, después empezaron a meter efectos, que estuvo bueno cuando le vinieron los zombies y todo eso. Mal. Sí. Igual después ya era todo fiestas que iban y era malísimo. Sí, ya empezó a lucrar. Sí, era muy malo. Pero bueno, básicamente este es el que ganó. Esto es lo que ganó. Sí, lo pueden encontrar en YouTube, como youtube.com/Marito Baracus. Ahí van a encontrar todo. O en Twitter o en Instagram, que sube un montón. Sí, porque Marito Baracus te va a presenciar, sí. Así que básicamente eso. Acá estábamos de fondo escuchando el Combo Loco, no sé cuánto. y siempre sube, o sea, sobre todo temas de actualidad, así como hay un montón de cuentas, este lo hace, pero con un poco de humor y con todo. Así que con esto concluimos la cuota de humo de este día lunes. Vamos a mandar saluditos. Sí, mandamos saluditos. Mandamos saludazos. Va a mandar primero el Kitty. Yo voy a mandar. Bueno, mandar. Voy a mandar saludos a la gente que nos escucha. Que no sé si Luna nos está escuchando, que nos escucha siempre. No sé si alguien se prendió. Saludo a Rama Fesco, que estaba viendo en el Instagram. Estaba el Willy también comentando. Estaba Guido Rizzo, que gente que nos escucha. La gente que saludó por Instagram también. Sí, ellos estaban diciendo. Bueno, yo le voy a mandar un saludo a Yanni, a Sandra, a Floren, a Lené y a Nati. Bueno, seguro, Nati fiel. Tal vez Juanmi, pero no sé. ¿Viste cómo es Juanmi? Sí. Dijo que iba a venir el viernes, no vino. Juega con nuestros sentimientos. Bueno, yo repito los mismos suyos y le quiero mandar un saludo especial a mi abuela, que hoy es su cumpleaños. Un saludo para ella, feliz cumpleaños. Sí. Que lo cumpla feliz mañana. Un saludo también a todos los abuelos. No. Por favor, hagan una. En Twitter vamos a poner 4 nombres. A ver, ¿cuál es el nombre de la mujer de la botonera? No. Bueno, dale. Ah, eso es bueno. ¿Sí? Y me encantó eso. Y la semana que viene les diremos quién ganó. Dale. Así que, bueno, nos estamos viendo. Próximo gente. Lunes. Lo vemos, lunes, gente. La misma hora, la misma sintonía. Por el mismo canal. Estás en la radio. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. FM Asteroides 93.9 MHz. Te traemos lo mejor de la música. Asteroides FM 93.9. Primero en información.